Capítulo número 45. Resumen de las jornadas en SMMDI. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando. La verdad es que ya está creando esto tendencia en los mails que me vais enviando, porque hay algunos que ya me estáis enviando el mail con muy buenos días, tardes, noche. Pues bueno, un día más, un sábado más a Emprendedor E-Commerce, el podcast, el audio o el programa que cada fin de semana a las 8 en punto de la mañana hablamos sobre todos los temas de las tiendas online y además entrevistamos a expertos del sector, a fundadores de tiendas online y en definitiva a todo aquel que quiera intervenir en el programa, porque el programa está abierto a todos los que tenéis que ver con el mundo del comercio electrónico y además pues nos podéis aportar contenido interesante respecto al mundo de las tiendas online. Este es un podcast que va dirigido a todos aquellos emprendedores que quieren iniciar un negocio en el mundo del e-commerce y también a todos aquellos que ya están metidos de lleno en este sector y quieren estar al día con contenido interesante cada fin de semana. Hoy, 6 de febrero, madre mía, ¿qué ha pasado con el mes de enero? Que nos lo hemos cargado en un pim pam. Hace dos días que estábamos comiendo turrones, comiéndonos las uvas, abriendo los regalos de los reyes y ya estamos a febrero. Vamos, que ha pasado volado. Voy a explicarte hoy e intentar, bueno, resumir lo que fueron las jornadas que tuvieron cita en Barcelona el pasado sábado, las SMMD y Social Media Marketing Day. Los que me seguís en Twitter, pues ya os lo avancé el sábado pasado y la verdad es que estuvieron pues muy interesantes de cara a novedades y herramientas para este año 2016. Pero antes, recordarte el tema del feedback que puedo obtener de vosotros. Tenéis el formulario de contacto en la web de Emprendedor E-Commerce para que me comuniquéis lo que queráis, como ya lo están haciendo pues algunos. Por cierto, saludo a toda la gente que me está escuchando desde México y Panamá, que sé que sois algunos. Y sobre todo, y muy importante, aparte de sugerir temas, porque a mí se me ocurren, pero vosotros sois los más interesados y sois los que podéis proponer para yo realizar los podcasts. También es interesante que todas las dudas que tengáis sobre cómo crear un e-commerce, cómo llegar a tener más ventas, cómo hacer campañas de marketing, cómo trabajar el social media, todas esas dudas, hacérmelas llegar y cuando traiga invitados que tengan que ver con estas preguntas, pues podérselas trasladar. Dentro de poco tendremos a una persona de CDMON, pues bien, todas aquellas dudas que tengáis sobre hostings, dominios, certificados SSL, que algún mail me ha llegado, pues me las vais formulando para yo tenerlas y podérselas trasladar. También tendremos un experto en SEO, así que todas las dudas que tengáis, pues hacemos lo mismo. Seguiré trayendo al programa a CEOs, empresarios, emprendedores, fundadores de tiendas online, pues cualquier pregunta que se os ocurra para un emprendedor que ya está trabajando en el sector, también me la podéis hacer llegar. En fin, que tenéis el formulario ahí para ayudaros a, bueno, en la medida que me sea posible. Y además para mí es muy importante, pero muy importante, no os lo podéis ni imaginar, el feedback ese que voy obteniendo de vosotros. Además hay momentos, que, como todos tenemos, que bueno, que tienes momentos de bajón. Y la verdad es que, bueno, pues esos mails felicitándome por el programa, dándome ánimos y que sé que os gusta, pues cuando está uno ese día que tiene un poquito de bajada anímica, pues bueno, me abro un mail de esos, me lo leo y bueno, ya un chute de adrenalina impresionante. Y también sobre todo el tema de en iTunes o en iVoox, aparte de darle pues esas valoraciones o ese pulgarcito hacia arriba, ese me gusta, pues también es muy importante los comentarios que me podáis hacer o esas reseñas, esas valoraciones en iTunes, que veo que, no sé por qué, últimamente en iTunes está la cosa un poco flaqueando, está un poco floja. Pues bueno, no sé si es que también bueno, he cambiado el feed y para poder tener un poquito de controlado el tema de los suscriptores, el tema de la audiencia, y no sé si es a raíz de eso que no hay pues bueno, muchas valoraciones, no sé. No sé bien por dónde va, tengo que estudiármelo bien, pero bueno, es súper importante para mí, aparte pues que bueno, que ya te digo que me animan, pero mucho, mucho, mucho más de lo que tú te piensas. Además, solo tienes que perder un minutito, que es pues simplemente pues poner hola, pues me gusta tu podcast, o bueno, pues no me gusta porque le encuentro a faltar esto, esto y esto, lo que sea. Pues esas valoraciones, esas reseñas en iTunes son muy importantes, y ya no solo para mí, sino que también para el programa, que pueda destacar, que pueda subir en posiciones y que mucha más gente se pueda beneficiar de todo este contenido que semana tras semana te voy trasladando. También recordaros que me podéis seguir en Facebook o en Twitter y bueno, pues ahí estáis actualizados de todo el contenido de Emprendedor e-commerce y de los eventos interesantes que suceden en el mundo de las tiendas online. Ahora el próximo que tenemos es en Barcelona, es la Feria eShow, que es la más importante que tiene lugar en esta ciudad del mundo de las tiendas online, con un montón de expositores y de ponencias. Pues bueno, allí estaré, allí estará Emprendedor e-commerce para ver las últimas tendencias del sector. Y bien, pues dicho todo esto, que no es poco, vamos con el capítulo de hoy y ese resumen de la jornada del SMM Day tan interesante y con ponencias de alto nivel. Este fin de semana, antes de empezar, verás que bueno, voy a hacer unos dos capítulos, el de hoy y el de mañana, un poquito diferentes. No te voy a enseñar lo que es una ficha, cómo hacer una ficha de producto, cómo hacer una plataforma, qué plataforma escoger para montar una e-commerce. No voy a hacer nada de eso. Van a ser, bueno, pues hoy voy a hacer el resumen este del SMM Day y mañana, bueno, va a ser un capítulo un tanto especial porque te voy, ya te digo, como yo, a veces pasamos todos esa franja, esa época un poquito así de bajón, pues voy a hacer un capítulo un poco animándote a que emprendas, a que tomes las riendas de tu negocio o de tu idea y que la tires hacia adelante. Va a ser ese golpecito en la espalda que a veces nos hace falta, o esa patadita en el culo para poder salir adelante. Pues bien, esto del SMM Day, el Social Media Marketing Day, empezó como todo como una reunión de amigos que después del trabajo quedaban y se reunían en un bar para charlar precisamente de esto, de las últimas tendencias y de las herramientas que había en el mercado para trabajar el social media y el marketing online, porque en definitiva todo esto es marketing online. Y vieron que bueno, pues esto tenía poco a poco mucha aceptación, que cada vez eran más y más gente, hasta que decidieron compartirlo con más gente realizando estas jornadas. La verdad es que ya llevan 6 años haciéndolas y es en Barcelona donde tiene más fuerza, pero también las han hecho bueno, en otros países. Lo bueno es que si no puedes asistir al evento, pues puedes seguirlo a través de streaming, o sea que no tienes excusa de cara al año que viene si quieres estar enterado de las últimas novedades en social media. Bien, pues la primera ponencia fue, la verdad es que me impactó mucho y fue muy práctica, la hizo Andrew Funk, que es creador del proyecto social Homeless Entrepreneur. ¿Qué es esto de Homeless Entrepreneur? Pues es un proyecto creado por Andrew Funk, que es emprendedor y consultor digital norteamericano afincado en Barcelona desde hace varios años. Andrew realiza acciones de activismo para demostrar a la sociedad que se pueden realizar acciones de cambio. Homeless Entrepreneur comenzó con él mismo viviendo como si fuera un sin techo en Barcelona y ha continuado haciendo visibles a muchas personas en esta situación para denunciar su condición y generarles oportunidades. Muy, muy importante esto. Andrew comenta que hay más de 3.000 personas viviendo en Barcelona sin hogar. Es increíble, es una pasada. Y su primer paso que quiere dar con la gente es demostrar que puede ayudar a una persona a salir de la calle dándole todas las facilidades que necesite para que se centre en conseguir sus nuevos retos como ciudadano y como trabajador. Y la verdad es que nos puso el ejemplo de Marcos y fue súper, súper emocionante e impactante. Andrew conoció a Marcos en la calle y nos mostró a sus seguidores lo que buscaba, simplemente una oportunidad para poder encontrar trabajo y demostrar lo que vale. Un trabajo donde se le respete y se le trate bien. Este es un proyecto que se basa en el crowdfunding, que ya he hablado en algún capítulo sobre el crowdfunding, concretamente el capítulo 33, con Valentía Consia, y con lo que ya habían conseguido un hogar para Marcos durante 6 meses. Se trata de mantener esto, y el nuevo reto del sábado pasado era realizar a todos los que estábamos presentes allí un tuit en el que consiguiéramos una entrevista de trabajo para esta persona, para Marcos, a través de una serie de hashtags y de viralizar este tuit. Pues bien, antes de acabar la ponencia de Andrew, que bueno, pues duró más o menos unos 30 minutos, el reto estaba conseguido. Uno de los presentes consiguió a través de la empresa temporal de trabajo Adeco una entrevista de trabajo para Marcos. Algo impresionante, vamos. Y he dicho al principio que fue una ponencia práctica porque vimos in situ, allí mismo, cómo el poder de las redes sociales es inmensa, más de lo que nos imaginamos, que se puede conseguir prácticamente lo que uno quiera si tenemos un objetivo bien marcado, en este caso pues era conseguir una entrevista de trabajo para Marcos. Bueno, pues os dejo en las notas del programa el vídeo que nos pasaron para que veáis un poco lo que es el proyecto que realiza Andrew y quién es Marcos. La verdad es que muy, muy interesante la ponencia y sobre todo, pues bueno, ejemplar. Además, bueno, pues hizo salir a tres personas al escenario durante, mientras él estaba hablando, y los hizo sentar con las piernas cruzadas y con las manos estiradas, como si estuvieran pidiendo limosna, y así durante la media hora que él estuvo hablando. Y fue para precisamente, bueno, pues para que viéramos los demás, y sobre todo los que salieron ahí al escenario, lo duro que es estar, bueno, en ese momento fueron 30 minutos con las manos así estiradas pidiendo limosna, pero para que nos imaginásemos lo que es estar prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en esa posición, pidiendo limosna en la calle. Impresionante, ya os lo digo, muy, muy, muy emocionante. Bueno, en segundo lugar, en hablar fue, a ver si lo digo bien porque el nombre es un poquito complicado, es Rotislav Torskinski. Es Social Media Manager o, bueno, Community Manager de Semrush. Como sabéis, Semrush es una herramienta para analizar el SEO de tu web, así como el de la competencia, y que te ofrece pues una serie de ventajas, como pueden ser, que actualmente es de las más completas dentro de las herramientas SEO. Casi todos los que trabajan SEO pues trabajan con esta herramienta. Quizás incluso pues la más completa de todas, y es ideal para trabajar cómodo, eficaz y de forma rápida. Tienes una opción que es gratuita, que aunque limitada en funcionalidad como las demás herramientas freemium, pues no lo es tanto como la mayoría de las otras. Debido a ella, a ello ya aporta cierto valor en su versión gratuita y no está sujeta a un periodo de pruebas y puedes usarla indefinidamente. Las opciones profesionales de pago pues tienen precios bastante asequibles. Si sumamos los módulos correspondientes de SysTrix, por ejemplo, pues multiplican el precio de Semrush. Es una herramienta que es fácil de usar, no hay que ser ningún crack del SEO para usarla bien. Y la verdad es que tiene una interfaz de usuario que me parece muy, muy logrado y muy intuitivo. Pues bien, Rotislav nos explicó un poco cómo funciona esta herramienta, nos dio un poco de pinceladas, y cómo aplicarla para realizar métricas en nuestras redes sociales. Y también nos comentó lo que debemos medir en lo que son nuestras redes sociales. Cuando tenemos varias redes sociales, ¿qué es lo que tenemos que medir? Y las métricas principales serían la actividad que tenemos en cada red social, la audiencia, cuántos nos siguen, cuántos nos dan likes, cuántos nos comentan en caso de Facebook, cuántos retuitean en caso de Twitter. Por otro lado, también el engagement, que sería cuánto interactúan nuestros usuarios o clientes, dependiendo de nuestro negocio, con nuestra marca. Y por último, lo que es el tráfico social. Y para esto, bueno, pues nos dio una serie de herramientas que él utiliza y muy interesantes, que os dejaré en las notas del programa para que les echéis un vistazo. Para medir la actividad, él utiliza Sprout Social y Tweetbinder. Para medir lo que es la audiencia, tenemos Sumol y Twitter Audit. Esta es muy interesante para saber los falsos seguidores que podemos tener. Y nos dio un ejemplo que siguió él en persona de un blogger, que en su cuenta de Twitter tenía unos 300.000 seguidores, de los cuales, con esta herramienta, él detectó que un porcentaje muy alto, no sé si era, no me acuerdo, que eran 260.000 seguidores, eran perfiles falsos. A veces pensamos que, bueno, que en Twitter vamos a seguir a alguien y vemos que tiene muchos seguidores y ¡ah, este es un crack, este es un ejemplo a seguir! Y lo seguimos. Bueno, pues a veces los trucos del internet pues están ahí, ¿no? O sea, uno se hace perfiles falsos, se empieza a seguir y resulta que, bueno, que prácticamente no te sigue nadie. Y por último, para medir el tráfico social, la archiconocida Google Analytics, que ya os he hablado muchas veces de ella, y nos comentó que, bueno, que es la mejor en este aspecto. Y ya por último, bueno, pues esta herramienta de Google Analytics. Tenía una nota aquí apuntada por último y estaba viendo las notas y me he pasado a... El tercer ponente fue Pau Valdés, y que ya os puedo decir... bueno, voy a hacer un pequeño KitKat, que Pau Valdés va a estar aquí en el programa, voy a traerlo como invitado y vamos a hablar con él sobre lo que es el inbound marketing. Es todo un especialista, y también voy a intentar traer al máximo de ponentes que estuvieron en el Social Media and Marketing Day. Así que bueno, vamos a probar a ver si tenemos suerte. Pero ya os adelanto que Pau Valdés, ayer me estuve escribiendo con él y me ha confirmado que sí, que va a estar en el programa, que no tiene ningún problema. Pues bien, él es CEO y cofundador de Inbound Cycle, que es una agencia de inbound marketing. Pues bien, Pau nos comentó cómo ha cambiado la experiencia de compra de los clientes y nos puso dos claros ejemplos. Una la hizo con su padre, que es la típica persona que ya tiene una cierta edad, que el tema del internet pues no le va mucho, que bueno, que se quiere comprar un coche, y para comprarse ese coche pues lo primero que hace es preguntarle a los amigos, oye, pues este coche qué tal, el otro qué tal. Otra cosa que puede hacer es comprarse revistas y mirar, ojear un poquito sobre las revistas, a ver los tres o cuatro modelos que tiene en mente, compararlos, y después, bueno, pues se va al concesionario y allí le atiende un comercial, y al final, pues si el comercial es válido y a él le encaja bastante bien ese coche, pues acabará realizando la compra. Y por otro lado tenemos, nos puso el ejemplo de su hermano, que es una persona totalmente 2.0, y nos dijo que, bueno, pues él tiene un problema o una necesidad, lo que hace es buscar información por internet, la máxima que pueda, evalúa, hace una evaluación de las alternativas que hay y automáticamente toma la decisión de compra. Quiere una experiencia de poscompra, después de haber realizado la compra. O sea, yo realizo el pedido y después quiero bueno, que haya una experiencia de poscompra. ¿Qué es lo que nos comentó? Pues bueno, que tiene una necesidad de comprar una lámpara para el comedor. ¿Qué hace? Se va a Amazon, compra 5 lámparas y devuelve, prueba las 5 y devuelve las 4 que no le sirven, que no le funcionan, que no le gustan. Esa es la experiencia de compra que hoy en día se está llevando a cabo. Toda esta experiencia de compra de los usuarios de hoy, pues lo podemos traducir a lo que son las e-commerce, en lo que es captar la atención de los clientes, levantar ese interés de ese cliente, ayudarles en todo momento a tomar, hasta la toma de decisión de compra, y por último la propia compra dicha, o sea, lo que es la acción. Por lo tanto, lo esencial de un e-commerce, en este caso, lo podríamos resumir en conocer la vida y milagros de nuestros leads antes de contactarlos. Descubrir a tiempo real cuando nuestros leads piensan en nosotros o lo que es en nuestra competencia. Por otro lado, decidir la calidad de nuestros leads, hacer que nuestros leads cojan el teléfono a través del branding y detectar oportunidades de cross and upselling. Y también nos habló del tema de la omnicanalidad, eso que en algún programa os he comentado que es una de las tendencias de cara a este año y que muchas tiendas online ya las están llevando a cabo. Pues cada vez los usuarios buscamos más eso, que cuando lleguemos a un punto de venta sepan exactamente lo que queremos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos, y si tenemos algún problema podamos solucionarlo a través de cualquier canal, no hace falta ir otra vez a la tienda. Él nos propuso también pues tres herramientas que utiliza en su día a día y que también os dejaré en las notas del programa, que son HubSpot, que es una plataforma de inbound marketing, bueno, pues que ayuda a las empresas a atraer visitantes, a convertir leads y cerrar ventas. Después tenemos Screencastify, que es un screen video recorder, y WritingBox, que es una herramienta para incrementar la productividad del mailing. Te he estado comentando el tema de leads, supongo que sabrás lo que es, en algún programa lo he comentado, pero bueno, hacemos un resumen. Hablamos de lead a una persona que ha facilitado sus datos de contacto a través del formulario, pueden llegar a través de anuncios o un buen posicionamiento y que pase a formar parte de nuestra base de datos, ese valor tan preciado como veremos más adelante en el mundo online. Después tuvimos a Selva Orejón, que es directora y formadora en reputación online y creadora de la agencia On Branding. Bueno, aquí la ponencia fue un poquito más cruda. La verdad es que hizo saltar todas las alarmas porque Selva nos habló de los peligros y riesgos en lo que es la seguridad digital que afectan nuestra gestión en la red. Temas de suplantación de identidad, de robo de datos, de extorsiones en la red. Vaya, una charla que ya te digo que hizo saltar todas las alarmas. Nos puso a todos con los ojos así y rápidamente empezamos a mirar el móvil y a ver qué pasa aquí porque nos pueden aquí estar espiando. Nos dio a realizar un ejercicio práctico y que comparto que lo hagáis todos vosotros también. Nos dijo que buscáramos lo que hay sobre nosotros a un nivel básico en internet, que buscáramos, hiciéramos una búsqueda y a ver qué pasa. Después también que buscáramos datos privados nuestros, de amigos, de quien queráis, de una forma abierta en internet. La verdad es que puede ser realmente alarmante lo que puede llegar a salir por la red de nosotros, de gente que conozcamos, de datos públicos, datos privados, bueno, algo impresionante. También nos comentó la primera pregunta que hizo, ¿quién de vosotros tiene la webcam del portátil, del desktop, tapada con algo? Bueno, pues mucha gente levantó la mano, yo también la tengo tapada, y después preguntó, ¿y la del móvil? Bueno, pues ahí fueron 4 o 5 solo las que tenían, tenían la cámara tapada. Y es precisamente eso, porque te pueden estar grabando sin que tú te des cuenta y después utilizar esas imágenes para extorsionarte, para pedirte algo a cambio. Bueno, es increíble. Por lo tanto, nos dio algunos consejos para poder evitar todos estos ataques que podemos tener. Por un lado, lo que os he comentado, tener las cámaras de los smartphones y de los desktops tapadas con un simple gumet, no hace falta mucho más. Tener un antivirus, tanto en los ordenadores, en los desktops, como en smartphones. No navegar y compartir datos a través de redes wifi abiertas. Muy importante, a veces nos despistamos, estamos en un aeropuerto y venga, empezamos a compartir datos y a meter datos por ahí, claves. Bueno, pues ahí pues vamos, es algo que pueden estar espiándonos. También cambiar lo que son las contraseñas que vienen por defecto en los routers, muy importante. Evitar la pseudoconfianza, también es algo que, bueno, sobre todo puede pasar mucho entre los jóvenes con las redes sociales, ¿no? Que aquello que empiezan a chatear, empiezan a hablar con uno con otro, rápidamente cogen confianza y bueno, lo que pueden hacer es estar engañándoles, ¿no? Hablar con exceso a desconocidos en las redes sociales. También no creer en las típicas creencias, lo típico que, bueno, que Apple es más seguro, un iPhone, pues en un iPhone no entran virus, ¿no? Pues todo eso se ve que es mentira, que a ver, puede a lo mejor costar más, pero te pueden entrar virus, te pueden estar, Apple no es tan seguro como uno se piensa. Eso me pasó hace poco donde trabajo, que no, es que yo tengo un iPhone y con el iPhone no tengo problemas porque no tengo virus. Bueno, no tendrás virus, pero ahora, pero sí que puedes, si eres una persona que bueno, que le interesan tus datos, pues pueden tranquilamente hackearte el móvil. También no compartir sesiones en los ordenadores y cambiar las contraseñas de las redes sociales, que no sean siempre la misma para todas, sino, o sea, lo típico, que te creas un perfil en una red social, pones una contraseña, o en otra red social pones la misma contraseña, en otra red social pones la misma contraseña, y además es la misma contraseña que utilizas para el mail y para todo, básicamente. Entonces, a la que te descubren una, se produce el efecto dominó. Todo lo demás queda abierto, queda en manos de esa persona que quiere saber algo de ti, que quiere saber para luego pedirte algo a cambio. Bueno, pues ya te digo que fue una ponencia bastante, bastante alarmante, que bueno, si más no, va bien, porque te hace abrir los ojos y te hace al menos estar precavido, ¿no? Después de Selva habló Pedro Rojas, que es creador de Plan Company y de lo que son las jornadas de SMM Day, junto a María Redondo. Y nos comentó, bueno, pues una herramienta que seguro que tendrás que conocer a fondo y utilizar en este 2016, que es Snapchat, como estrategia de social media. Snapchat es una aplicación móvil dedicada al envío de archivos, los cuales desaparecen del dispositivo del destinatario entre 1 y 10 segundos después de haberlos visto. La aplicación permite a los usuarios, bueno, pues tomar fotografías, grabar vídeos, añadir textos y dibujos y enviarlos a una lista de contactos limitada. Estos vídeos y fotografías se conocen como snaps y los usuarios pueden controlar el tiempo durante el que estos van a ser visibles, de 1 a 10 segundos de duración, tras lo cual desaparecerán de la pantalla del destinatario y serán borrados del servidor de Snapchat. La aplicación se encuentra disponible para tanto para iPhone como para Android y en ambos de una forma gratuita y solo para mayores de 11 años. Actualmente, Snapchat se ha ubicado en las aplicaciones más descargadas a nivel mundial, junto a Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, entre otras, y cada vez más surgen usuarios que se hacen llamar Snapchaters por su contenido y por la cantidad de personas que lo siguen. Nos puso un contador al principio de la ponencia del número de acciones que tenía Snapchat frente a WhatsApp e Instagram, y la verdad que en 2 minutos 18 segundos que duró ese contador, superó con creces a Instagram, o sea, Snapchat superó con creces a Instagram y un poco por encima de WhatsApp. O sea, que es una herramienta, una red social que cada vez está más de moda, sobre todo entre los más jóvenes. Y después también nos habló del Growth Hacking Marketing, la nueva estrategia digital y una nueva profesión que en Estados Unidos está bastante implantada, pero que aquí en España aún no se conoce mucho. El Growth Hacking es como una especie de Community Manager, pero con más conocimientos y con menos recursos. Es una especie, y nos hizo, no sé si vosotros lo conoceréis, nos hizo una comparación con MacGyver. MacGyver, los que no lo conozcáis, era una serie de televisión de los años 90, me parece, entre 80 y 90, que yo recuerdo, yo la había visto, era un tío que, bueno, que siempre tenía problemas, se metía en problemas, o bien lo dejaban encerrado en algún sitio, y con un simple, pues a lo mejor un simple alfiler, un papel de plata y un chicle, pues y un poquito de pólvora que conseguía de cualquier sitio, te montaba una bomba y salía, reventaba la puerta y salía. O sea, con muy pocos recursos, el tío podía salir de cualquier situación. Bueno, pues el growth hacking es una forma distinta de ver y buscar cómo hacer crecer una empresa en un mercado con el mínimo gasto de recursos posibles. Un MacGyver, vaya. Los growth hackers se encargan de redefinir los productos y su distribución para conseguir que lleguen al máximo número de personas posibles. En otras palabras, vaya, que son especialistas en crecimiento de startups. Analizan un producto, redefinen todas las características del mismo que pueden generar crecimiento y lo distribuyen con canales y acciones que consiguen un alto número de leads a cambio de muy poco presupuesto. Es lo que cada vez va a tener más demanda aquí en España. Precisamente por eso, porque con muy pocos recursos pueden hacer crecer una empresa. Es por eso que en un mundo en el que el número de startups pues, crece a un ritmo imparable, cada vez este perfil profesional es más necesario. Las pequeñas empresas tecnológicas, bueno, pues carecen de recursos para realizar costosas campañas de marketing. Eso, los que estáis metidos en el mundo de los negocios, que son pequeños negocios, pues lo sabréis perfectamente. Por lo que necesitan un experto que sepa cómo hacer crecer su negocio, vaya, sin tener que desembolsar todo su presupuesto. En primer lugar, el growth hacker analiza todas las actividades que está llevando a cabo la startup, calcula cuál es el valor de cada una y cuántos usuarios están trayendo a la empresa cada una de esas acciones. En función de este estudio, se centra en analizar por qué unas acciones funcionan mejor que otras. No basta con saber cuáles llevan más o menos usuarios, sino que hay que saber por qué para poder potenciar esas fortalezas y exprimir al máximo los canales por los que la startup consigue más descargas, más usuarios, más registros o cualquier tipo de objetivo. Otra de las cualidades de un growth hacker es que es extremadamente curioso. Siempre está buscando nuevas tendencias para conseguir mejores resultados, en ocasiones con ideas que pueden incluso parecer disparatadas. Y finalmente, la última cualidad que suele tener cualquier growth hacker es que es una persona con conocimientos en distintas áreas. No es un programador, no es un diseñador, no es un especialista en ventas, sino que suele conocer un poco de todo y estar especializado en ciertos aspectos. ¿Y qué es lo que incluye una estrategia de growth hacking cuando viene un tío de estos y te hace una estrategia de marketing a través del growth hacker? Pues bueno, pues se trata de adquisiciones virales. Trae una, por ejemplo, lo típico, ¿no? Pues trae un amigo y te regalo algo. Eso lo hacen muchas empresas. Hay compañías telefónicas, por no decir nombres, que te envían un SMS, un mensaje o un mail y te dicen, bueno, pues es este mes, si traes a tres amigos, te descontamos 400 euros o te regalamos un móvil o te regalamos no sé qué. Bueno, pues precisamente de eso, adquisiciones virales. Después, medir para la toma de decisiones, o sea, analizar. Después también, una estrategia necesita de personas, de call centers, de equipos comerciales, de SEO, de estrategia de contenido a través del social media y del inbound, del email marketing. También tiene que hacer pruebas A-B y ver los indicadores, controlar lo que es la segmentación. Y por último, pues la adquisición de pago, los ads, los banners, las afiliaciones y lo que son los incentivos. Bueno, pues toda una ponencia de tanto de Snapchat como la figura del growth hacker. Después también tuvimos a Víctor Puch, que es Digital Media Projects Manager and Developer, que nos comentó el tema de las métricas. Pero la verdad es que fue de una forma un poco peculiar. Comentó que debemos realizar mediciones de todas nuestras acciones, eso está clarísimo, o sea, tenemos que medir lo que estamos haciendo, y la suerte que tenemos a través de internet es que todo es medible, pero lo que no podemos hacer es medir por medir. O sea, lo que tenemos que tener antes de realizar una campaña es tener un objetivo claro. Y entonces tomar esas mediciones con ese objetivo. Lo que no puedes hacer es, venga, vamos a medir, a ver esto qué tal. No, porque al final te vas a volver loco. Tienes que tener un objetivo claro desde un principio. Ver las métricas de alcance más que el número de fans o de followers. El alcance de nuestros posts en un blog. Y A veces nos fijamos más en cuántos seguidores o en cuántos fans tenemos, y lo que no nos fijamos es, bueno, qué alcance tiene nuestro contenido, ¿no? O sea, a cuánta gente llega y cuánta gente lo comparte. Es mucho más importante eso que, no, pues al final el número de seguidores que puedas tener, porque ahí lo que estarás viendo es que, bueno, que tu contenido es de calidad y que la gente está interesada en lo que estás comentando. Las siglas KPI, que vienen de Key Performance Indicators, en español lo podemos definir como indicadores clave de desempeño. Estos KPIs consisten en métricas que nos ayudan a medir y a cuantificar el rendimiento del progreso en función de unas metas y de unos objetivos planteados para las distintas actividades que llevamos a cabo dentro de nuestra empresa. Lo primero que debemos tener claro es que todos los KPIs son métricas, pero no todas las métricas son KPIs. Cuando hablamos de métricas, hablamos de estándares de medición, mientras que el KPI es una métrica elegida en base a unos criterios que te permitirán conocer tu rendimiento. Y aquí es donde entra el criterio SMART que nos comentó Víctor Puig. ¿Qué es el criterio SMART? Bueno, siguiendo este criterio a la hora de definir un KPI, los objetivos en social media deben de ser, por un lado, específicos. De ahí viene la primera letra, la S. Esto significa que la medición se hace para un objetivo concreto del negocio, un objetivo que no puede ser difuso, no vale tener muchas visitas. Por otro lado, que sea medible. De ahí la M de la segunda letra de SMART. En este caso estamos hablando de una medición objetiva, como por ejemplo el número de registros en nuestro site, en nuestra web. Por otro lado, que sea alcanzable, de ahí la letra A de SMART. Que sí, que soñar es gratis y que por pedir, pues bueno, que no quede, pero que debemos pensar con cabeza, conocer nuestro site, nuestra página de Facebook, nuestra app móvil si tenemos, y definir objetivos alcanzables para que nuestro KPI no carezca de sentido y nos ofrezca información de valor. Por otro lado, que sea relevante, de ahí la letra R de la palabra SMART, que realmente importe lo que se está midiendo. Imaginemos que hemos abierto pues nuestro canal en Twitter para dar atención al cliente y definimos como KPI el porcentaje de crecimiento de seguidores mensuales. Es cierto que será un KPI específico, medible y alcanzable, pero ¿es realmente relevante para mi objetivo de atención al cliente? Podré medirlo, pero el dato en sí no será accionable de cara a mis objetivos. Y por último, que sea en un periodo de tiempo concreto. De ahí la palabra T, de time bound. O sea, desde hoy hasta dentro de un mes. Tenemos un mes para medir esa acción que llevamos a cabo. Y como conclusión que hizo en su exposición, nos comentó que, bueno, elige objetivos SMART y tradúcelos a indicadores importantes. Lo demás no lo midas porque vas a perder el tiempo. Después tuvimos a otra ponencia, fue la ponencia de Iñaki Tobar, que es consultor, formador y digital manager de Webpositor. Bueno, pues un tío, la verdad es que es súper cachondo, muy gracioso, hizo una ponencia bastante, bastante amena. Después también llevamos mucho tiempo ya allí sentados y escuchando, y la verdad es que vino un poquito de oxígeno, fue bien el oxígeno que nos dio, ¿no? Y nos habló de lo que es la cría y el cuidado de los leads, que ya os he comentado antes lo que eran los leads. ¿Cómo generar leads? Por ejemplo, en e-commerce nos comentó que, bueno, pues lo típico de déjame tu mail y te ofrezco un 10% de descuento o un cheque regalo, por ejemplo. También podemos, sacar aquellos productos que tenemos en el almacén ofreciendo, por ejemplo, deja tu mail y te ofrezco un 2x1 o algún regalo sorpresa. De esta forma lo que hacemos es obtener esos leads. ¿Dónde poner esa toma de leads? Lo típico de las suscripciones o deja tu mail y te enviamos un 2x1 o te enviamos un cheque regalo. Pues bueno, pues en las landing page o bien creando un toolbar superior donde a medida que se realiza el scroll pues se vaya manteniendo allá arriba, una pop-up o una pop-up de doble página, que es muy interesante esto porque Google te lo cuenta como que hay dos acciones y entra en dos páginas. Y o bien a través de un widget de toda la vida en lo que sería en el lateral de nuestra web. Y nos comentó también una serie de herramientas para crear esas zonas de captación de leads. Por un lado comentó la de content, tranquilo que te las dejaré en las notas del programa para que no tengas que estar tomando nota a medida que vas escuchando el podcast, por un lado content upgrade, otra es sumo me, thrive leads Y si no tienes ninguna de estas herramientas, no te es posible utilizarlas o no sabes bien bien cómo va, pues bueno, solo te queda el último remedio sería, pues bueno, contratar a un programador para que te cree una a medida. Nos comentó que el 80% de los leads nunca van a realizar una compra. Es importante, podemos tener 100.000 leads, 100.000 suscriptores que tenemos en nuestra base de datos, pero el 80% nunca van a realizar una compra. Por lo tanto, hay que programar el envío de mails periódicos. Bien a través de MailChimp, bien a través de GetResponse, que es una herramienta de pago, pero hay que programar ese envío de mails periódicos. ¿Por qué? Porque bueno, esa persona que se ha suscrito se acuerda en ese momento porque ve pues ese descuento, ve esa oferta, o bueno, simplemente le atrae, se suscribe a nuestra e-commerce, a nuestra tienda, y pasa un mes, una semana, dos semanas, y bueno, ya no se acuerda que se ha suscrito a esa e-commerce. Pues bueno, lo que hay que hacer es ir recordándole que estás ahí, que aunque sea, no tiene siempre por qué ser con productos, intentando venderle algo, no, simplemente, aunque sea con artículos, con cosas interesantes, que no tengan que ver con tus productos, pero que tengan que ver con tu contenido de tu tienda, y recordarle que estás ahí. Y en ese momento que necesite comprar alguna cosa que tú obtengas en tu tienda, seguramente se acordará antes de ti que de cualquier otra e-commerce, otra tienda de las mismas características. Por lo tanto, programar ese envío de mails periódicos. Y por último, tuvimos la presencia de Alex López, que es director y formador de LinkedIn y Social Selling. Y nos habló de la manera de vender en redes sociales, pues bueno, que hasta ahora era de una forma y ahora pues ha cambiado. Y que si estamos preparados para el social selling. Él resulta que era comercial de toda la vida, que iba empresa por empresa, y lo dejó para montar su empresa. Y la verdad es que, bueno, nos comentó que trabaja mucho con LinkedIn, que es esa red social de profesionales, por así decirlo, para investigar un poco el perfil de sus futuros clientes y preparar esas visitas. O sea, no es la puerta fría aquella de ir a las empresas y hola, que soy tal y vengo a venderle no sé qué. Ya se prepara la entrevista cuando llega a la empresa, porque ya conoce el perfil de esa persona, sabe sus gustos, sabe sus aficiones, lo sabe absolutamente todo. Entonces se ve que con LinkedIn, pues bueno, todo eso, toda esa información es fácil de obtener. Y como resumen, Alex López hizo una pequeña comparación entre las redes sociales y lo que es una discoteca. Nos comentó que bueno, en las discotecas pues todos vamos a bailar, a tomar unas copas, pero bueno, el objetivo es el de conseguir el teléfono de esa chica, en caso de que seas un chico, de ese chico, en caso de que seas una chica, que nos gusta, y poder llevárnosla o llevárnoslo a casa. Bueno, pues las redes sociales son la discoteca, es decir, donde estamos todos allí, y lo que tenemos que conseguir es ese dato o esos datos de nuestros posibles clientes y hacer que entren en nuestra web y ver lo que le ofrecemos y finalmente que compren. O sea, hay que llevarlos a casa, hay que conseguir ese dato y llevárnoslo a nuestra web. Ya que, como te he comentado, y también así también me sirve pues un poquito de resumen de lo que sería todas las ponencias, ¿no? De lo que fue el SMM Day. Y después otra conclusión clara es que no te obsesiones en medir a través de las redes sociales, en medirlo todo, ¿no? Céntrate en un objetivo, céntrate pues en una red, la que mejor te funcione, dependiendo de tu tipología de productos, si es un e-commerce, y mide sobre esa red social que más te guste o que más mejor te funcionen. No te obsesiones en medir absolutamente todo, en medir los fans de Facebook, los que comentan, cuánta gente comparte en Twitter, cuántos hacen retweets, porque al final lo que vas a hacer es volverte loco. Como te he comentado al principio del programa, voy a intentar traer aquí al podcast alguno de los ponentes como invitados de estas jornadas, y que bueno, pues nos hablen un poquito más en profundidad sobre el social media y sobre todo lo que comporta lo que es el marketing online. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda sobre todo pues de darle esa valoración de 5 estrellas en iTunes, que solo te va a costar pues 30 segunditos, un minutito, y la verdad es que a mí me vas a hacer pues un gran favor, porque anímicamente me vas a animar muchísimo, y además también vas a hacer que el podcast se suba un poquito en posiciones y se pueda beneficiar y lo conozca mucha más gente. También, si quieres dejar alguna reseña, alguna valoración, pues lo típico, bueno, pues me ha gustado tu podcast, me gusta tu podcast, te sigo desde tal capítulo, o pues mira, no me gusta mucho tu podcast porque le encuentro a faltar pues esto y esto y visto, pues bueno, todo eso lo vas dejando ahí en esas reseñas de iTunes. También en iVoox, pues lo típico, siempre lo que te pido, el me gusta, ese de pulgarcito hacia arriba, y los comentarios que ya veo que me vais también dejando. Y cualquier duda o cualquier sugerencia, o incluso si tú tienes un e-commerce y quieres contarnos tu experiencia, pues bueno, ahí tienes el formulario de contacto en la web, te pones en contacto conmigo y lo comentamos también. Bueno, pues nada, hasta aquí. Nos escuchamos mañana domingo a las 8 en punto de la mañana, en el que hablaremos, como ya te he dicho, sobre, bueno, pues te daré ese pequeño ánimo, ese golpecito en la espalda o esa patada en el culo, llámalo como tú quieras, ese empujoncito para tomar las riendas de tu negocio o tomar las riendas de esa idea que llevas tiempo llevando en mente y para que pases a la acción. Así que acabes de disfrutar este sábado fantástico que tienes hoy por delante y nos escuchamos mañana domingo. Hasta entonces, como siempre digo, ¡adiós!